Buenos días, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Vamos a leer el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 8. Dice así: Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte, se les presentó vivo, y con muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días, les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: Esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió: No les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es palabra de Dios. Bueno, es un placer estar acá. Damos gracias a Dios por poder contar con este momento, este domingo, el Día del Señor, ¿no es cierto? Y estamos contentos de poder participar en su casa, así que es fundamental. Esta semana fue difícil para nosotros porque un virus, que no sé de dónde, problemas digestivos, primero mi señora, después en mis hijos, un poco yo, no me acuerdo ya los días, y ahora están mis hijos. Así que ahí aprendí dos cosas, que nos podemos contagiar para mal o para bien, ¿no es cierto? Que podamos entre nosotros contagiarnos para bien. Pero bueno, estamos pasando por ese cuadro que no es nada raro, pero algo pasó, alguna comida, algo, y así que estamos en terapia intensiva en ese aspecto. Bueno, vamos a abrir ahí en Hechos, entonces, como texto de referencia y compartir varios textos de la Palabra de Dios. Lo primero que decía que queremos decir de San Pablo es que cuando San Pablo presenta la perspectiva de la vida cristiana, dice que Cristo murió por mí y por vos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivan para Cristo, porque, como recordamos, ahora en Semana Santa murió y resucitó. Ya no vivan más para sí mismos. Y Jesucristo siempre estuvo hablando de la importancia justamente de buscar esa perspectiva. Es decir, el punto de vista de Dios debe ser nuestro punto de vista, de cómo ver la vida, cómo ver los problemas, cómo ver los desafíos. Que el reino es más importante que el alimento, el agua, las necesidades. Que el reino es más importante que el éxito que se busca en esta sociedad, que la prioridad número uno es buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene, pero hay que buscar primero, dice, la perspectiva de Dios. Y acá San Pablo dice, ya no vivan más para sí mismos, más bien vivan para Cristo. ¿Y cómo se hace esto? Vivir para Cristo. Y acá tengo que leer una frase que me encantó de un autor que me gusta mucho leer, que es Spurgeon, predicador del siglo XIX, dice: las vidas con muchos propósitos son semejantes al agua que fluye por innumerables cursos, ninguno de los cuales tiene suficiente amplitud ni profundidad para hacer flotar el botecito más pequeño. Por el contrario, una vida con un solo fin es como un río caudaloso que fluye entre sus márgenes, conduciendo así al océano multitud de barcos y dando fertilidad a sus riberas. Denme un cristiano que solo tenga un gran propósito en el corazón, sino que esté lleno de él, con él, con todas las facultades concentradas en ese propósito, con todo su ser ardiendo con celo por ese propósito. Denme un cristiano y tendré ante mí una de las más grandes fuentes de energía que pueda producir el mundo. Un cristiano con un corazón infundido de amor, un cristiano con una mente dominada por la idea de Dios, tal cristiano será conocido donde quiera que le toque en suerte vivir, y me atrevo a profetizar que su nombre será recordado mucho tiempo después. Tremendo, ¿no? Muchos propósitos son muchos cauces. Y cuando hay muchos cauces, no hay profundidad de agua. Entonces, no pueden pasar grandes botes, grandes embarcaciones. Y acá, Spurgeon está diciendo, tenemos que encontrar el cauce. Es uno solo. Lo más importante, la razón de la existencia del cristiano y de la iglesia. Por eso cuando leíamos al comienzo Hechos, Jesús está ascendiendo a los cielos después de haber estado 40 días con ellos y le dice, bueno, lo más importante no es lo que me olvidé, porque estuve 3 años con ustedes, me olvidé decirles esto, lo que les dije y les repetí todo el tiempo y les enseñé todo el tiempo, lo más importante es que ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser testigos. Es eso. Enfóquense en eso, dice. Eso es el cauce. Entonces, la Biblia nos habla de muchas cosas que tenemos que hacer los cristianos. Tenemos que estudiar la Biblia, y acá estuvieron hablando hermanos de estudios bíblicos que se van a hacer. Tenemos que adorar, rendir nuestra vida, lo expresamos muchas veces la adoración de varias maneras, pero una manera que hacemos es cantar. Tenemos que tener comunión entre nosotros, esto no es un espectáculo de cine donde vamos con los pochoclos y nos volvemos a casa, ¿no? Tenemos que saludarnos, buscar las necesidades de oración, todo eso. Tenemos que servir al Señor con nuestros dones, todo eso está en la palabra de Dios. Pero todo eso apunta a una sola cosa, a que podamos ir por el cauce de ser testigo. Si estas cosas no desembocan en ese propósito, tenemos una vida con varios cauces que no produce fruto en las riberas, en los costados, que no pueden flotar grandes embarcaciones. Es decir, apuntamos a mucha cosa, pero estamos perdiendo lo más principal que el Señor nos ha dejado. Cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo, miren, mi propósito es dar mi vida en rescate por muchos. Después dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue claro. Cuando él fue a elegir discípulos, dice que pasaba por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a Andrés, dos pescadores que eran hermanos y que estaban pescando con sus redes, le dijo, síganme, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores. Y al final, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y cuando estaba ascendiendo, le dice, van a recibir el Espíritu Santo para ser testigos. Es decir, Jesús fue muy claro en lo que tenemos que ser. Y esa debe ser el cauce de las cosas. No tiene nada que ver las limitaciones personales. Muchas veces frente a esta gran misión que el Señor nos ha dado, que todo lo que hacemos en este lugar y en la vida cristiana debe apuntar a eso, si no es un fin en sí mismo. Pero muchas veces nosotros damos argumentos como que no sé hablar, no sé qué decir, etcétera, etcétera. Y ellos eran pescadores del vulgo, dice. O sea, eran como nosotros, ¿no? Que nos cuesta. Porque es muy difícil exponerse a hablar de Jesucristo. Es más en este tiempo. Pero es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener una relación con Dios en todos los aspectos y tenemos que ganar a la gente que no está dentro del redil de Dios. Seguir a Jesucristo nos hace aprendices de lo que Él fue. ¿Qué fue? Buscar y salvar. Dar su vida por otros. Es decir, el Señor nos quiere enseñar todos los días de nuestra vida, no a acumular conocimiento bíblico y que se queda en eso, sino que todo eso sirva para que yo pueda predicar a Jesucristo. Verbalizar el Evangelio, tirar la red, sembrar semillas, buscar monedas perdidas, ovejas perdidas, todas cosas que Jesús usó en varios ejemplos para que la gente, para que sus apóstoles entendieran solo una lección. Están para predicar el Evangelio. Que les quedó clarísimo. Por eso cuando Jesús se va y ellos esperan que venga el Espíritu Santo y todos sabemos lo que pasó en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero ellos salieron a predicar. Porque eso es lo que le había enseñado Jesucristo. Eso es lo que les había dicho Cristo, que estamos acá, oramos, estudiamos, perseveramos. ¿Pero para qué todo eso? Dice, para predicar el Evangelio. Y ellos salieron y predicaban por todos lados. Hicieron una revolución en Jerusalén. Porque leemos Hechos 5:42 que dice, por todos lados ya habían hablado de Jesús y la ciudad estaba al tanto de que en ese lugar donde ellos estaban había un mensaje diferente, que el Mesías había venido y le escuchaban el Evangelio de Jesús. Pescar es un acto de fe. Ustedes saben, en el verano yo fui a pescar con un matrimonio amigo, con mis hijos, tiramos un medio mundo. Y era un acto de fe porque sacamos 3 mojarritas, 3 cornalitos hermosos. Es un acto de fe. Vamos a tirar, tiramos ahí. No vemos nada de lo que hay debajo del agua. Y cuando usted sale, hermano, y decir, porque todos los días se tiene que levantar en la mañana y decir, yo tengo que pescar a alguien hoy. O se levanta así usted. O lo pescan para otras cosas. ¿Saben que muchas veces nos pescan a nosotros para hablar mal de esto, del gobierno, de todas esas cosas que no producen nada? Y yo trabajo en un lugar donde me paso escuchando quejas de la gente, ¿sí? Pero yo estoy para pescar, no para que me pesquen en esa problemática. Y tengo que salir por la fe, tengo que creer que el Evangelio que yo tengo acá es poder de Dios para salvación. Y no importa si la persona que tengo enfrente es un drogadicto, es una prostituta, es un inmoral, un ladrón, lo que sea. Esto es poder de Dios para salvación. Y yo tengo que levantarme todas las mañanas diciendo, Señor, hoy quiero pescar a alguien para vos, aunque sea 3 cornalitos. Ahora, vamos a hacer un poco de misericordia. Está bien, no vamos a pescar todos los días, pero en una semana tenemos que pescar a alguien, ¿no es cierto? Vamos a hacer un poco más de misericordia. En el año tenemos que pescar a alguien, porque estamos acá para pescar. Y eso es un acto de fe. En segundo lugar, pescar requiere perseverancia. Cuando Jesús les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres, era esa pesca que ellos no habían sacado nada, pero estuvieron toda la noche tirando la red, perseveraron. Y que Jesús vio esa acción. Y sin duda, a Jesús le llamó la atención, y a ellos, la diligencia de ellos. Fracaso tras fracaso tras fracaso, pero toda la noche dependía su vida para comer de esa pesca. Entonces tenemos que estar todo el año. ¿Qué le llamamos a nuestra familia? Bueno, hay que ser perseverante en esto. Ah, ya lo probé una vez. Con este duro no se puede. Me dijo una hermana una vez. Y digo, vos no podés, pero Dios puede. Pero nosotros estamos llamados a poder hablarles a todo tipo de peces. ¿Sí? No es que elegimos los peces para que vengan al redil. No, todo tipo de peces. Y para eso hay que estar con perseverancia. La pesca requiere esperanza, porque la palabra de Dios nos da mucha esperanza de que lo que hacemos en el nombre de Jesús no vuelve vacío. Alguna de las personas que le hemos hablado de Jesús, o le hemos compartido una semilla o lo que sea, esas personas mucho tiempo después le cayó la ficha. No importa, pero la esperanza está que esta palabra no vuelve vacía. Ahora la tengo que sembrar. Ahora, todo esto que parece elemental, ¿ustedes saben que no está incorporado en la vida de los cristianos? Algo nos pasa que nosotros no tenemos incorporado con celo. ¿Se acuerdan que leímos Spurgeon recién? Denme un cristiano con este celo, ¿no? Porque ese escrito está basado en el libro donde él habla de pescar. No hay ese celo en el corazón de los cristianos. Algo pasa que se va devorando, ya sea el mundo, ya sea las cosas, los problemas, parece que nos va devorando la pasión, y el paso de los años hace que estemos congelados y practiquemos las otras cosas: conocer más de la Biblia, adorar, ofrendar, servir, pero nos quedamos en eso y dijimos que si eso solo no nos lleva a ser testigos, estamos en una enfermedad cristiana. Porque el propósito no es hacer eso solo. Conozco muchos cristianos que son bibliotecas caminando, enciclopedias caminando, palabras griegas caminando, pero pasa todo un año y vos le preguntás, ¿hiciste el intento? el intento de acercar a Jesucristo a alguna persona y te mira como si hubieras hecho la pregunta en la Universidad de Oxford, química no sé qué, y te mira así como diciendo, pa, qué pregunta difícil. No, eso, para eso tenés que estudiar la palabra de Dios. El apóstol Pablo era igual. No solamente están los apóstoles que estuvieron con Jesús, sino que Pablo, cuando se convirtió de manera revolucionaria en Hechos 9, Pablo tenía un espíritu también de poder progresar este mensaje por todas partes. Y él tenía una enfermedad saludable. Y parece una locura lo que estoy diciendo. Tenía claustrofobia. No podía estar en un lugar encerrado. Y tenía que ir para allá, y tenía que predicar, y iba por todos lados predicando el mensaje. Y cuando lo apedreaban, me llama la atención, lo dejaron medio muerto. ¿Qué será medio muerto? Medio muerto. O sea, medio muerto y medio vivo, ¿no? Sangrando, todo lo demás. Pero Pablo se levantó, se sacudió, dice Lucas, y se fue a la ciudad a predicar. Y saben, a mí no me tiran piedras cuando predico el Evangelio, pero muchos de nosotros nos intimidamos cuando una persona nos habla fuerte, nos dice una palabra agresiva, se burla o lo que sea. Pero a Pablo le tiraron piedras. Y Pablo fue a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque dijimos al comienzo que Pablo dijo, ya no vivimos para nosotros mismos. A veces le pregunto a un hermano, ¿qué planes tenés para este año? Y voy a viajar para acá, voy a viajar para allá, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro. Y digo, bueno, gloria a Dios, ¿no? En el tiempo que vivimos, que tenga esos planes de progreso. Y me quedo ahí en silencio adrede. No hay ningún plan de usar su casa, su dinero, su tiempo para que otro conozca a Jesús. No hay. Por eso digo que algo pasa en los cristianos que se nos ha congelado. Digo, no hay planes al comienzo de año de cómo yo puedo usar mis relaciones para poder predicarles el Evangelio. Entonces estás al revés, estás viviendo para vos mismo. Pero la Biblia dice que ya no vivimos para nosotros mismos. Eso era antes de conocer a Jesús. Que hacíamos lo que queríamos, pero hoy estamos para seguir el propósito de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. ¿Cuál era el mensaje? Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Ese es el mensaje, el arrepentimiento y la fe. No hay mucha cosa por saber. Estamos en el tiempo preciso, dice Jesús, y tenemos que predicar el arrepentimiento, que es ver la vida desde la óptica de Dios, y abrazar por fe a Jesucristo como el único Salvador. No hay más cosas que decir. No hay que aferrarse, dice la vida egoísta, que todo sí circula en relación a ustedes, que todo lo ven como un derecho, que todo se tiene que hacer de acuerdo a tu opinión, tu idea, tus planes. Dice, no, eso no están los hijos del rey. Los hijos del rey están arrepentidos. ¿Qué significa? Que dan vuelta a un estilo de vida egoísta, personal, que planifica para sí mismo, que su círculo es solamente privado y que no hay amplitud para otros, ya no es ese estilo de vida. Yo cambio de dirección y ahora voy a decir al Señor qué quiere que haga conmigo. ¿A quién va a poner a mi lado? ¿A dónde me va a llevar? Para que yo pueda predicar el Evangelio. Esta semana tuvimos una reunión donde vino una persona del norte a predicar sobre avivamiento, en un lugar, un encuentro, y dijo, el arrepentimiento es constante. Habló 15 minutos la persona. El arrepentimiento debe ser constante. Me quedó esa frase. Siempre yo tengo que analizar, Señor, esta semana, porque estamos hablando que el propósito, el cauce para que navegue un barco es predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Esta semana, ¿di lugar a que otras personas entren en mi círculo para que les predique el Evangelio? Arrepentimiento constante, confesión. Si Jesús está en el trono, si amás a Jesús, lo vas a compartir. Y en este lugar hay suficientes cristianos como para ganar este barrio. Porque cuando estaban ahí en el aposento eran 120, pero al principio eran 12. y todavía uno se ahorcó. Quedaron 11. Y cuando Dios quiso poblar la tierra, eran 2, Adán y Eva. Y digo, no es que somos mucho o poco. Si hay fuego del Espíritu Santo, el barrio conoce. Entonces, si eso no hay, si eso no está en mi corazón, yo tengo que empezar a orar para que Dios cambie mi vida. Dice, no, pastor, eso se predica a la gente inconversa. Ajá, ¿en serio? ¿No tendrá que cambiar algo usted si no tiene esa pasión? ¿Cuántas veces le tengo que pedir al Señor perdón por esta mentalidad? Entonces, arrepiéntanse, dice, es el mensaje, y crean en el Evangelio. ¿A quiénes tenemos que ir? El Espíritu del Señor, en el primer sermón, dijo, está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas. Y ahí dice, a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Y este primer sermón, cuando dio Jesús, dice que lo quisieron tirar por el despeñadero, porque dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, ¿no? Primer mensaje, ya lo quería matar. Pero él dice, Jesús, acá claramente, buenas noticias a los pobres. La palabra que usa allí no es solamente los que carecen de dinero, sino los que viven de una manera pobre. Y usted puede encontrar gente con mucho dinero, pero su vida es pobre. Hay depresión, hay angustia, viven agachados, viven con miedos, con culpas. ¿Eh? A esa gente, Dios nos llamó, que no tienen esperanza en sus matrimonios. Esta semana fui usado por Dios para aconsejar a un matrimonio que hace años que estoy trabajando, porque siempre está en la cuerda floja, y a otro muchacho que no es hijo de Dios, pero reconoce en mí, yo no soy como diferente a ustedes, yo no soy diferente a él, pero reconoce en mí que hay algo diferente y me pide consejo, y no es cristiano. Ahora, las cosas que me tuve que comer con él, no saben. Si yo le cuento acá, nos vamos a reír y vamos a llorar de la misma manera. Lo que está la persona pobre de propósito, pobre de vida, y me pide consejo, y en un momento me dice, doy gracias a Dios porque sé que Dios te está usando para mí, uno que no cree en Dios. Entonces yo me siento contento con la semana, ya le prediqué el Evangelio, esta persona dijo, Dios, gracias a Dios porque Dios está en vos. Y soy el más, ¿saben cómo me vine para acá en esta semana? Contentísimo. Porque que uno en converso te diga eso, voy por buen camino. Segundo, libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? No es solo predicar en la cárcel, sino aquellos que están encarcelados por sentimientos nocivos, culpa, vergüenza, gente, miedo, como dice la hermana, gente que está metida en jaulas y no pueden salir. Jesús vino a predicarle, también darle vista a los ciegos. Son personas que están ciegas, no solo físicamente, sino ciegos que no ven las decisiones que están tomando en la vida, los riesgos que están tomando, la falta de discernimiento en los caminos que están tomando. Por la puerta del trabajo pasa un ciego todos los días a las 3:30 de la tarde. Y es una lección para mí. Digo, Señor, no puede ser que este hombre ciego pase por la puerta del trabajo y no encuentre, ¿no?, la solución. Y me acerqué el otro día, 3:30, no había nadie que entró para atender, y me acerco a la puerta y digo, me alegra que pases por acá, Dios te bendiga, contá conmigo para lo que sea. No me miró, porque iba a decir me miró, pero no me miró. Levantó la vista así, yo pensé, este me miró. Y claro, nadie le dice nada, ¿no? Todos le tienen compasión o lástima. Contá conmigo para lo que sea, Dios te bendiga. Una palabra. Pero todos los días pasa 3:30. ¿Saben lo que es un puñal para mí ver con el palo que le pega muchas veces a la vidriera donde yo estoy? Para eso estudio la Biblia. Para eso vengo a la iglesia. Para ganar a esa persona. No vengo acá para otra cosa. Para aprender cómo poder ganar a esa persona. Esa oveja está perdida. Y Jesús entregó su vida por esa oveja. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Me voy a meter en la jaula mía de mis planes disfrutando la vida cristiana, que para mí no es un disfrute, vivir sin alcanzar a los perdidos? A mis hijos les gusta mucho los Simpsons. Y el otro día estaban viendo un capítulo que llevaron a Homero de misionero. Qué desastre, ¿no? Homero Simpson misionero. Saben lo que hizo ese hombre, ¿no? Pero le dice a Dios, miren la frase, porque hay mucha ironía en los Simpson. Y me quedé pensando, y dije, lo voy a compartir el domingo. Le dice a Dios, porque le salió mal, porque levantó un casino, se emborrachaban los isleños. El misionero Homero. Pero dice, construyó un templo, dice, si yo te construí una jaula para vos. Y yo dije, ¡pum!, me clavó. El templo no es una jaula para Dios. Dios tiene que estar suelto en las calles. Dios tiene que estar caminando conmigo todos los días de mi vida. Cuando voy al almacén, ¿se sube al coro de los quejosos o da una palabra de esperanza, hermana? Cuando va al pago fácil, que hay una lista de gente, iba a decir algo, ¿no? Fulano, que la luz, que no sé qué, que sube. ¿Usted qué dice ahí? Es la gran oportunidad. Dios no está en una jaula. Tiene que estar caminando en los templos que son nuestros cuerpos. Porque Esteban dijo, Dios no habita en un templo hecho por manos humanas. Este lugar no tendría ningún sentido si no hubiera templos que tengan el Espíritu para ocuparlo. Porque este templo es un lugar como cualquier otro. Pero Dios no se encierra en el templo solo los domingos, sino que quiere salir con nosotros cumpliendo lo que Él vino a hacer y lo que Él le dijo a los apóstoles y que lo que los apóstoles quisieron hacer. Todos los días por el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. ¿Cuántos días? Todos. Serán llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué pasa con una iglesia así? El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque se ocupa en ganar a los perdidos. Cuando una iglesia se ocupa para ganar a los perdidos, le sale, no le sale, lo hace bien, lo hace mal, a veces le cuesta, no importa, porque es lo más difícil que tenemos que hacer. Pero cuando una iglesia se ocupa en eso, el Señor añade los que van a ser salvos. Pero si jugamos, perdón la palabra, si jugamos a estudiar la palabra, si jugamos a encerrar a Dios en un templo, o si jugamos a disfrutarlo entre nosotros, el Señor no va a añadir personas. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Perdón por el golpe, ¿no? Pero es un golpe para mí, porque yo soy del pueblo también. No soy un extranjero que dice otra cosa. No estamos para reprender a las tinieblas, sino para hacer luz. No estamos para quejarnos como los demás se quejan de la amargura de una sociedad sin Dios, sino que estamos para vivir a Cristo y ser sal. Si la luz esconde, dice Jesús, en excusas, actividades, miedos, racionalizaciones, no tengo tiempo, bla, bla, bla, bla, no alumbra y pierde la razón. Si la sal no se enfoca en lo principal, se desvanece y pierde su poder. Y Jesús dijo, ustedes son luz y sal. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con la luz? ¿Qué van a hacer con la sal? La sal puede perder el sabor y los hombres la pisotean. Este es cristiano si no tiene, si es como yo, en su forma de hablar, lo único que tiene es que tiene un libro, pero es como yo. La sal perdió su sabor. Pero si ve a una persona iluminada que va caminando, como decían un gran predicador de los avivamientos del siglo XVII, decía, prendete fuego y la gente viene. Si viene una persona que va con fuego, con pasión, con alegría, este es el día que hizo el Señor, vamos a conquistar, etcétera, etcétera, en el nombre de Jesús, y es sal, y va desparramando sal, ¿saben qué? La gente viene a escuchar. Porque hoy los discursos no se escuchan. Hoy se prueban las vidas. Si no, vamos a ser como la Odisea, metidos en nosotros mismos, alabándonos entre nosotros y perdiendo el objetivo al cual hemos sido llamados. ¿Por qué Jesús enseñó esto? Porque cuando Él levantó la vista, tuvo compasión de la multitud. Y eso no tenían los apóstoles. Y yo lo que tengo que orar, y todo lo que ustedes hicieron está muy bien, vamos a orar por este, por la enfermedad, por la operación. Son todas necesidades. Pero ¿saben por qué es lo que tenemos que orar? Señor, danos más compasión. Porque perdemos la vista y la indiferencia empieza a conquistar el corazón. Y Jesús estaba comiendo con esa mujer. Y vienen los apóstoles diciendo, es la hora de la comida. Como diciendo, rajala. Y Jesús dice, levanten la vista y vean los campos que están listos para la cosecha. Ustedes no levantan la vista. Ustedes están pensando en sus cosas. Tengo que comer ahora, tengo que hacer esto, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer tal cosa, tengo que ir al colegio, no sé. Levanten la vista. Y los vio desamparados, dice, sin padre espiritual, la sociedad, y dispersos, golpeados en medio del camino. Y por tanto dice, oren, después que tuvo compasión, oren al Señor de la cosecha para que envíe obreros a la mies. Y muchos de nosotros decimos, esto es para los misioneros. Vamos a levantar obreros para que se vayan a la China. Todos se quieren ir a la China, ¿vieron? Cuando es los misioneros o África. Pero no, esto es para nosotros. Ustedes son los obreros. Ustedes son los misioneros. Levanten la vista porque faltan obreros, dice. Entonces, los discípulos que hicieron. Si Jesús habló de esto, si Jesús dijo esto, si Jesús machacó sobre esto, termina el Evangelio de Marcos con esto. Salieron. ¿A qué? Salieron a publicar las buenas noticias del reino. Claro, no eran alumnos tontos, entendieron la lección. Salieron a publicar. No se encerraron, salieron. Y el Señor Jesús los acompañaba y los ayudaba, dice así el Evangelio de Marcos. Entonces, esto es lo que pasa en las iglesias de hoy. Vamos cerrando acá. Muchos de nosotros nos encanta estudiar la Biblia. Yo soy uno de ellos. Hace un año y medio que estoy escribiendo algo sobre el libro de los Hechos. Un año y medio. Y voy por el capítulo 13, ahí terminé, voy a terminar. Voy a terminar porque si no voy a estar 5 años para llegar hasta el 28. Cada día encuentro algo diferente. Pero si eso no me llega a ganar los perdidos, ese estudio es en vano. Hay muchos que vemos la bendición de Dios, en la mano de Dios en milagros, en el cuerpo, en la economía, en familias que se restauran, pero si ello no me lleva a tener pasión para ganar a los perdidos, el milagro y todo eso es vano. Hay muchos de nosotros que nos gusta cantar y nos compramos CD, cassette, no se vende más. CD, bajamos de internet y nos pasamos escuchando la música cristiana de actualidad. Pero si esa música que yo canto y que me deleito no me lleva a hablarle a la vecina que tengo enfrente, es en vano. Porque lo leímos al comienzo, ya no viven para ustedes mismos. ¡Qué bien que la pasamos acá! ¡Qué bien que estamos en el aposento alto! Pero vino el Espíritu Santo, salieron. ¿Por qué? Porque vivimos para Jesús. Y Jesús hizo eso. Por lo tanto, no caigamos en el gran pecado de meter al cristianismo en el egoísmo y usar a Dios para que nos bendiga. Señor, yo quiero que me des esto, que me des lo otro, que pueda tomar esta decisión. Usar a Dios para que nos bendiga en las necesidades cotidianas, pero no permitir que Jesús sea el Señor para las acciones trascendentales. Pablo decía, gimo como una mujer embarazada hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y yo cuando estuve en el parto de mi primer hijo, porque mi señora me dijo con amor cristiano, me vas a acompañar, ¿no es cierto? Como diciendo, no tenés otra. Y yo me vestí todo ahí porque era el momento. Y viene la enfermera con comprensión y me dijo, si usted se desmaya, nosotros no nos vamos a preocupar por usted. Lo importante es su esposa. Así arrancó la cosa. Primer hijo, nunca había visto nada de eso. ¿No? Pero vi los gemidos y el dolor. Y yo decía, lo que debe sentir una mujer, porque lo vi ahí. Y Pablo dice, yo siento eso por los cristianos. ¿Saben por qué Cristo se ha formado en vosotros? ¿Por qué? porque que tengan la mente de Cristo, que tengan el corazón de Cristo, que tengan los pies de Cristo. ¿Y qué hacía Cristo? Salía por las aldeas, por los pueblos, por las ciudades, a hablar del reino de Dios. Hasta que Cristo sea formado, tengo dolores de parto. Porque hay muchos creyentes, San Pablo lo decía, que viven para otra cosa. Y eso, el Señor nos va a pedir cuentas. Me llama la atención, hermanos, que dice, los ángeles del cielo se regocijan cuando ¿qué? Un pecador se arrepiente. Y yo digo esto, y una vez le escuché a alguien decir esto, no se regocijan cuando estudiamos la Biblia, aunque hay que estudiar la Biblia. No se regocijan cuando cantamos. No se regocijan cuando le prometemos en las canciones cosas que después no las hacemos. Voy a hacer lo que vos quieras. ¿No? A veces a mí me gustaría estar un poco calladito, pero a veces los hermanos que están conduciendo la adoración, cante con nosotros, hermano. Y uy, yo tengo que cantar cada canción. Se regocijan cuando usted le predica el Evangelio y esa persona recibe a Jesús. Hay fiesta en los cielos. ¿Sí? Y también dice que el Padre se regocija cuando un pecador... ¿Qué quiere decir? Que la fiesta en los cielos es cuando usted lleva a Cristo a una persona. ¿Y sabe una cosa? Yo cuando vaya al cielo, quiero que me reciba la gente. Cuando se abran las puertas del cielo, ahí viene el que estudiaba la Biblia. No faltó ningún domingo. Dio las ofrendas. Llamó a todos los hermanos. ¿Va a decir eso el Señor? Me va a recibir en el cielo y va a decir, estoy especulando, esto no es teología, ¿eh? Y van a venir, ¿saben quién? Los que yo ayudé para llevar a Cristo. Luis, ¿no? Porque yo voy a vivir muchos años. Ellos me van a recibir. Luis, gracias porque hablaste de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Y algunos de nosotros vamos a entrar al cielo como por fuego, dice Pablo. Y hago una cosa popular. Este te recibió en 1944, vamos, déjalo pasar. Pero su vida no impactó a nadie. Y vos entrás por la puerta de atrás de servicio y nadie te viene a buscar. Ahora, las palabras griegas me las sé. Y yo tengo que ser claro, hermanos, si no tenemos esto, tenemos que volver a convertirnos en el sentido sano de la palabra. Termino con esta historia, ya me pasé el tiempo, pero esta semana leí sobre Jesús y esa mujer que tenía todas estas cosas, ciega, cautiva, pobre, oprimida. Una mujer que tuvo 5 maridos y estaba en concubinato con el sexto. Algunos dicen, si se murió los 5, el sexto estaba temblando. ¿Sí? Otros dicen... Si se divorció de los 5, el sexto también está temblando. O sea, el sexto, ¿sí o no? Y estaba ahí, ¿saben que iba a un horario por la vergüenza que tenía a buscar agua en el horario que no iba ninguna mujer? Al mediodía, no iba nadie a esa hora, porque no se quería ver con nadie. Porque los ojos de la gente eran de condenación. Y Jesús está ahí, y se sienta en el pozo con ella. Y empieza a hablarle, empieza a compartir con mucho amor, empieza a, vean los métodos evangelísticos, la dulzura de Jesús al hablar a la mujer samaritana en Juan 4, vean eso, léanlo. Y cuando la mujer encuentra que alguien la escucha, le habla, le presta atención, le responde, esa mujer deja el cántaro, y sale corriendo de la ciudad. Se le fue la vergüenza. Se le fueron los miedos. Se le fueron los prejuicios. Y va a la ciudad y le dice, hay un hombre acá que me dijo todo lo que yo era. Y dice que le pidieron que Jesús se quedara con ellos y creyeron muchos samaritanos a causa de esa mujer. Eso dice el Evangelio. Cuando usted está enamorado de Jesús, van a creer muchos a causa de usted. Es un problema de amor. Vuelve al primer amor. Regresa al primer amor. Enamórate de Jesús. Y vas a ver que nadie te va a frenar. Amén. ¿Oramos? Yo quisiera que cerramos los ojos y en esta mañana podamos pedirle al Señor que Él pueda. Que el Señor pueda mostrarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, nombres, personas, rostros de gente que puede ser en la familia, que puede ser en el barrio, que puede ser en el trabajo, en el lugar de estudio, donde esté. Ovejas perdidas que estuvieron en este lugar y ahora no están. Y están tan perdidos como los perdidos. Que el Señor nos ponga nombres en el corazón en esta mañana. Personas. Que el Señor pueda convencernos en esta mañana de que tenemos que volver a lo principal. El propósito de Dios para la iglesia, para nosotros. Volvamos a enamorarnos de Jesús y todo lo que hagamos en este lugar y en nuestra casa apunte para que otro conozca a Jesús. Pero nos ponga nombres, personas. Y oramos, Señor, en esta semana que esta comunidad, que este pueblo pueda regresar el próximo encuentro, el próximo domingo, en el tiempo de oración, testificando de que Dios lo ha usado para llevar el Evangelio a personas. Yo te pido en el nombre de Jesús que la próxima semana, en el tiempo de oración, no solamente haya necesidades físicas, económicas, sino que se expresen nombres de personas a las cuales se le ha hablado en la semana. Se le ha compartido experiencias de casas que se han abierto para tomar un té o algo, para hablar de Jesús, establecer una amistad, lo que sea, un comienzo, pero que se cuente, Señor, el propósito principal comience en esta semana previa al recordatorio de la cena del Señor y al recordatorio de la muerte y la resurrección de Cristo. Tenemos poco tiempo por delante para recordar ese momento puntual, pero queremos llegar a ese momento habiendo compartido desde este domingo a Jesucristo crucificado y resucitado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.